Vamos a ver cómo se le pregunta cómo está a alguien a quien tratamos de usted. Usted se dice vous. Vous. No se pronuncia en principio la S final. La OU es U y la V es una V que se parece un poco a una F y que vibra. Vous. Nosotros decimos usted está. ¿Cómo está usted? Usamos el verbo estar. En francés, en cambio, usan el verbo ir y dicen ¿cómo va usted? Usted va sería vous allez. Habréis observado que, en primer lugar, allez no suena la Z final, es decir, la terminación EZ se pronuncia como una E normal, allez. La terminación EZ siempre será esa terminación que acompaña al pronombre vous. Si empezáis un verbo vous, ta ta ta ta ta, la terminación siempre será EZ, excepto en tres verbos. También habréis visto que la doble L no suena como una L española. Para que suenase como una L española, tendría que haber una I antes de las dos L's. Y por último, hay que hablar de una cosa que se llama la liaison, que es cuando pegamos la S del vous con la palabra siguiente, en este caso allez. Es decir, que vous en principio no suena la S final, solamente va a sonar si después va una palabra con que empieza por vocal o por H más vocal. Casi siempre, ¿eh? Hay alguna excepción. Por eso sonará vous allez. En cuanto a vocabulario, también aparecen algunas palabras como señor, que se dice monsieur. Esta palabra se escapa a todas las reglas de la pronunciación. No intentéis buscar una lógica. Simplemente aprendedla tal cual. Monsieur. Señora no aparece en este mini diálogo que pongo a continuación, pero bueno, ya que aprendemos señor, aprendemos también señora. Y se dice madame. Y señorita se dice mademoiselle. Mademoiselle. La E de la sílaba interior, después de la D, esa E normalmente no se pronuncia. Estas son palabras para dirigirte a alguien. Señor, señora, señorita. Si dijésemos, por ejemplo, una señora, no se diría une madame, sino simplemente une dame. O una señorita, une demoiselle. Para preguntarle a alguien cómo está, alguien que tratamos de usted, podemos preguntar, por ejemplo, comment allez-vous? O vous allez bien? Como ocurría cuando tuteábamos, pues en este caso también va a usar el verbo ir en lugar del verbo estar. Y va a decir siempre cómo va usted. En la pronunciación ya he hablado de la EZ final y de la liaison. Y en la liaison podemos añadir que no solamente ocurre con la S, sino también, por ejemplo, con la T en la palabra comment. Comment en principio no suena la T. Pero si después va una palabra que empieza por vocal o H, la mayoría de las H's, entonces se pega la T a la palabra siguiente. Es decir, sonará algo así como comment allez-vous. La liaison, repito, es cuando pronunciamos una consonante que en principio no se pronuncia, pero se pronuncia cuando después va una palabra que empieza por vocal o H, es decir, un sonido vocálico. Y no siempre se va a hacer cuando hay una palabra que termina en S y empieza la siguiente por vocal. Esto solamente va a ocurrir con algunas palabras, por ejemplo, con vous,